yo te podría decir, te lo dije. Esa es la conclusión que nosotros podemos sacar como Asociación de Empresarios y Empresarios Nacionales. Te lo dije y no escuchaste. El primer trimestre del año pasado, nosotros sacamos, nosotros hacemos una encuesta trimestral entre 1000 empresarios PYME de todo el país. Sí. Y la inflación proyectada por los empresarios era del 44% para todo el año. Y en ese momento, el ministro de Economía planteaba un 29%, ¿sí? De acuerdo. Una reducción respecto del año anterior. Y en febrero, reunió a todos los formadores de precios y acordaron en conjunto un sendero de aumentos de salarios y de precios del 29%. Los sindicatos cumplieron y los formadores de precios no. Y mirá dónde terminamos. Ahora, nosotros ya lo sabíamos desde el principio que no iban a cumplir. En ese acuerdo no participaron las pymes. Ahora, ¿qué se hizo entre ese momento y hoy para corregir lo que era obvio que iba a suceder? Bueno, ahí está el quid de la cuestión. Lamentablemente, no la tiene fácil el presidente de la Nación y el ministro de Economía, porque la recesión que nos dejó Mauricio Macri, el endeudamiento brutal, el CEPO, la restricción externa, son todas herencias que nos toca transitar ahora como país. Pero hay cuestiones que nosotros entendemos que hay que ir con mucha mayor tenacidad, porque si no se puede madrar en cualquier momento. La realidad es que, como empresarios pymes, a nosotros nos preocupa que nuestros trabajadores, ganando 50% más este año, vayan al supermercado y compren la misma cantidad de leche, de pan y de carne, o menos de carne incluso. Entonces, ahí está el quid de la cuestión. Estamos con un salario deprimido respecto del 2015 y no hay forma de recuperarlo, porque nosotros estamos sacando la plata de la billetera para recomponer el nivel salarial, pero al momento de comprar alimentos no se refleja ese aumento, y tienen razón nuestros trabajadores que no llegan a fin de mes o no pueden comprar los alimentos que de calidad que necesitan para vivir o irse de vacaciones. Entonces, esas cuestiones en la economía real impactan, en la economía doméstica son relevantes, más allá de del déficit fiscal, la emisión monetaria y las cuestiones de fondo. Y después vemos que de todos los actores que estamos saliendo de la pandemia, las multinacionales están saliendo mejor paradas. Entonces, ¿los últimos son los primeros o los primeros son los últimos? Porque hay una contradicción de la política del presidente. No puede haber ninguna posibilidad de que salga mejor de la parada de la pandemia una multinacional que un trabajador. Y está sucediendo eso. Entonces ahí me parece que es el punto nodal donde hay que trabajar muy fuerte este año para revertir esa situación. Si no, la sociedad va a seguir sufriendo los efectos de una pandemia que genera recesión económica y la cuestión sanitaria, más la recesión que nos dejó Mauricio Macri. Uh-huh. Leo, buen día, acá te saluda Leila. ¿Cómo estás, Leila? Bien, escuchaba al presidente Alberto Fernández hablar acerca del tema de la inflación, ¿no? Decía que la lucha contra la inflación es un tema central. Ahora, no hay muchas definiciones más allá del tema precios cuidados y congelados, que tampoco estuvieron sirviendo demasiado, ¿no? Para contener la inflación que sobre todo se sufre en los alimentos en nuestro país, lamentablemente, y que eso perjudica a los sectores asalariados. ¿Ves alguna alternativa, alguna por parte del Gobierno Nacional, algún plan específico? ¿Cuál pensás, como empresario PYME, que debería ser la alternativa para luchar contra una inflación que se come mes a mes el salario de los trabajadores? Bueno, nosotros ayer sacamos un informe donde planteamos siempre que cuál fue la expectativa inflacionaria de las PYMES, que apuntaban un 48% y que la inflación real fue el 50%, que es un dato que habla de la precisión con la que el sector PYME estima del sendero de la economía cuál va a ser. Y después, al final de esa reflexión, nosotros planteamos una serie de recomendaciones para abordar la inflación en este tercer año de mandato. Y el primer punto es desmonopolizar las cadenas de valor. Si vos no haces retroceder la participación de las empresas multinacionales en la cadena de valor, vas a estar dominado por la política que ellos definan de precios. Claro. Y la política que ellos definen de precios es recomponer utilidades por encima de la inflación. Por eso estamos sintiendo una presión todo el tiempo en los precios que no se pueden administrar, porque los muchachos que están enfrente no son, no es un comercio de barrio el que está remarcando, es una empresa que tiene 100 marcas y que tiene el 70% del mercado. Claro, estamos hablando de Blaquier, estamos hablando de Pérez Compán. Estamos hablando de Unilever, de la empresa Unilever, que se sentó al lado de Alberto Fernández ayer, Unilever, por ejemplo. De esa empresa estamos hablando, o de Procter & Gamble, o de Coca-Cola, o de TCU. Las dos empresas de cerveza tienen el 97% del mercado. No es una pyme que fabrica cerveza artesanal la que está remarcando. Entonces, vos tenés que operar ahí. Y ahí tenés que operar con ley de góndolas, ahí tenés que opinar con desmonopolización, y ahí tenés que opinar también interviniendo en esa cadena de valor, cuánto de esa cadena de valor, cuánto están llevando las multinacionales y cuánto están llevando las pymes, porque las multis también utilizan a las pymes como proveedoras, pero después cuando vas a ver cuál es su relación, le pagan a 150 días, le pisan la cabeza, le pagan como quieren. Sí. Bueno... Entonces, bueno, qué complejo el escenario, Leo, porque no pareciera que las recomendaciones que ustedes están planteando, no pareciera el camino que vaya a adoptar el gobierno. Quizá los números indican los resultados. Ahora, si este año hay mayor inflación, no se logra recomponer el poder adquisitivo, también es, y hay que ver el Fondo Monetario también, ¿no? Que sabemos que significaría mayor ajuste. ¿Cómo ves el desarrollo de estos dos años de gobierno? Yo creo que nuestros líderes, nuestros dirigentes, y en particular el presidente y la vicepresidenta de la Nación, tienen que trabajar y gobernar para que le vaya bien a las pequeñas y medianas empresas y que le vaya bien a los trabajadores. Si no enfoca todas, absolutamente todas las iniciativas, a que ese sector sea el motor que traccione el país, es decir, que las pymes empiecen a tomar más mano de obra, por lo tanto a tratar de bajar el desempleo, que los trabajadores le vaya bien para que recuperen su salario, para que haya más consumo y para que la economía informal, aunque siga informal, se revigorice, es decir, que riegue plata de verdad. El derrame se hace entre los propios trabajadores, el que gastan, no entre las multinacionales y la economía en su conjunto. Entonces, si vos no vigorizas esa alianza, trabajadores, cooperativas, pymes, con la fuerza que se necesita, tenés un motor ahí nacional que no termina de arrancar. Entonces, y de acuerdo con el fondo, Leo, ¿no lo ves en ese sentido como que va en contradicción con lo que estás planteando vos? El acuerdo con el fondo busca garantizar que ese motor nunca se prenda. Cuando hablamos de ajuste, son todas las medidas necesarias para que ese motor nunca se prenda. Es decir, que los salarios queden estancados, sí, que incluso tus costos de vida sigan subiendo, digamos, no, años 90. ¿Sabés que esta semana un dirigente bancario, Eduardo Berrospe, nos decía, es mejor el escenario, o es menos peor el escenario de default que de acuerdo con el fondo? Hoy el fondo no nos está ofreciendo ningún escenario positivo. Y esa es responsabilidad del fondo. También nosotros no le podemos echar la culpa a Guzmán o Alberto de que no se hace un acuerdo positivo con el fondo. Si no, ellos no lo fueron al fondo. El que fue al fondo fue Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta. Ellos fueron al fondo. Entonces, nuestro gobierno no tiene la obligación tampoco de cerrar. Ahora, lo que todos tenemos claro es que cuando no firmemos un acuerdo con el fondo, nos van a declarar en default y nos van a buscar presionar internacionalmente. Es decir, nos van a tratar de segregar del acceso a los mercados internacionales de crédito, que hoy están regalando la plata, ¿viste? Entonces, no, nos van a cerrar la puerta de todos esos mercados, como siempre hicieron con la Argentina, ¿no? Y la verdad es que a mí mucho no me preocupa esta situación. Porque tenemos ahora el motor argentino como para prenderlo y depender de eso. Sí, el primer motor que tenemos que tener prendido la confianza. Néstor Kirchner decía que nos quieren hacer creer que nuestro trabajo nada vale y que no somos capaces de hacer nada. Así arrancó su mandato. Bien. Y con los años construyendo confianza y autoestima de los argentinos, demostró que nosotros pudimos llegar a tener 612.000 empresas en la Argentina. Sí. Hoy tenemos 500.000. Estamos 112.000 empresas abajo del gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, lo en que el mundo, lo que perdimos y lo que tenemos que recuperar. Sí, ahora el mundo es otro respecto de aquel antes del 2008, creo que hay un cambio con Lehman Brothers. Y hay una multipolaridad que cuando aquí analizamos mucho el tema internacional como para dar cuenta de algo que pareciera que no existe en Argentina porque los medios hablan de un todopoderoso Estados Unidos, pero después te das cuenta que no es así. En realidad Estados Unidos va a ser un gran país, pero una potencia en declive, y tenemos una China que tiene cada vez más presencia. ¿Ves en la posibilidad, sabiendo que el 4 de febrero Alberto va a estar en China, ¿ves ahí una alianza posible como región, como para decirle a los gringos, bueno, pausa ahí y miramos para el Pacífico? No solo posible, tiene que ser necesaria. La multipolaridad en un país que está en el hemisferio sur, ¿sí?, y en el extremo del continente como Argentina, es obligatoria. Nuestra posición geográfica nos obliga a tener puentes tendidos con un esquema de potencias que hoy es más favorable a nosotros. China no tenía el mismo peso a principios del milenio que ahora. Por lo tanto, neutraliza la injerencia o mitiga la injerencia de Estados Unidos, no solo en Argentina, sino en todos los países de la región. Lo mismo que, en parte, algo Rusia. Entonces, Argentina tiene la obligación de tener buenas relaciones comerciales, financieras y políticas con Rusia, con Europa, con China y con Estados Unidos. Ni más ni menos con ninguno. Ese equilibrio es lo que a Argentina le permite, un país chico en el hemisferio sur, en América, exportar una oferta amplia de productos y también comprar de manera más justa en las fuentes que nos convenga. Y también acceder al mercado financiero también en las fuentes que más nos convenga. Mirá, el ejemplo claro es el financiamiento de las represas Kirchner y Zepa. Por parte del gobierno chino. Sí. Entonces, China financia represas. Estados Unidos, a través del Fondo Monetario Internacional, financia que fuga. Sí. Bueno, ahí tenés cómo te trata cada potencia mundial. Si Estados Unidos, a través del fondo, hubiese financiado represas hidroeléctricas, rutas, nuevos hospitales, lanzadores satelitales, bueno, la verdad que era una deuda que se utilizó para progresar el país. No se utilizó para progresar el país, se utilizó, como dijo Mauricio Macri, para que se le llene los bancos. Bien. Gracias, Leo. Nos dejaste ahí algunas definiciones interesantes como para seguir y cerrar el programa de esta semana. Te mandamos un fuerte abrazo y lo mejor también para ustedes este año. A ustedes por darle voz siempre a las empresas nacionales. Muy bien. Leo Vilansky, de NAC, Empresarios Nacionales. Botas de agua marina.